El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros este miércoles 31 de agosto de 2016. Es una satisfacción volvernos a encontrar en esta tarde un poco fría, pero estamos listos para abrigarnos con buena música. Les tenemos una sorpresa. Mi compañero me acaba de informar que está disponible ya la aplicación de la radio La Casa de la Cultura. Solo necesitas ingresar en Play Store y digitar Radio Casa de la Cultura, perdón, Radio CCE High Definition, Radio CCE HD, y tendrán gratuitamente la aplicación con la que podrán escuchar en sus celulares, Android y tablets las 24 horas, los 7 días de la semana. La programación de la primera radio cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Importantísimo estar a la vanguardia de la tecnología, me parece fundamental esto. Bien, para esta tarde, como les decía, fría, vamos a abrigarnos escuchando música desde el Medio Oriente. Iniciamos desde Palestina, un país golpeado por la violencia que viene desde afuera y desde adentro. Escuchemos a Rim Bana, cantante, compositora, arreglista árabe palestina, famosa por sus interpretaciones modernas de las tradicionales canciones folclóricas palestinas. Ella estudió música y canto en el Estudio Superior de Música Nesin en Moscú. Rim Bana, el año 2013 publicó su último disco, que lleva por nombre Revelación, Éxtasis y Rebelión. Escuchemos El Rastro de la Mariposa. أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول هو جاذبي غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل هو خفة الأبدي في اليوم أشواق إلى أعلى وإشراق جميل هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول هو جاذبية غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل هو خفة الأبد في اليوم اشواق الى اعلى واشراق جميل Continuamos en Identidades y Encuentros. Escuchemos al célebre músico iraquí Nasser Shama. Él interpreta emotivas composiciones con hermosísimos tonos de laúd ante los principales auditorios de todo Oriente Medio, conmovedores reflejos musicales de la realidad humana del Irak ocupado por los Estados Unidos. Aunque los asuntos cotidianos de Irak están claramente entretejidos con los sonidos de Shama, lo que ha hecho merecedor de la fama de ser uno de los más importantes intérpretes de laúd del mundo por estos días. Nasser Shama, del álbum Se desangra la luna. Escuchemos desde Asiria a Sevilla. Thank you. Nuestro correo electrónico es idencuentros@gmail.com. Pueden dejarnos su opinión y estaremos prestos a compartir con ustedes toda la música del mundo. A continuación vamos a escuchar desde el Líbano a Tania Saleh, cantante y compositora, también es artista visual. Es una de las pocas cantantes compositoras del mundo árabe y uno de las artistas independientes más respetadas de esta región. Del álbum Algunas Imágenes, escuchemos Ventanas de Beirut. Continuamos escuchando en Identidades y Encuentros la mejor música del mundo, haciendo un recorrido por diversos países, en esta oportunidad desde Oriente Medio. Recuerden que para escucharnos los 7 días, las 24 horas, pueden ingresar a Play Store, digitar CCE HD y tendrán gratuitamente la aplicación para escucharnos, como les decía, las 24 horas, los 7 días de la semana en sus celulares y tablets. A continuación, vamos a escuchar desde Israel a Yair Dalal. Él es un músico israelí de descendencia iraquí. Nació el 25 de julio de 1955. Domina el laúd y el violín. Canta el acompañamiento. Compone su propia música con raíces árabes judías, de música clásica europea y de música india. Además es un activista por la paz del conflicto árabo-israelí. Yair Dalal en 2011 grabó el álbum Y tu amor. De él escuchemos Maded Ba El Asha. مديت بعد العشاء والناس ما تدري مديت بعد العشاء والناس ما تدري شفت بنت الملوك على سطوح تجري شفت بنت الملوك على سطوح تجري شفت بنت الملوك على سطوح تجري شفت بنت الملوك على سطوح تجري قلت لي عودا يا فتى لا يسمعون أهلي قلت لي عودا يا فتى لا يسمعون أهلي يسمعون غنة الخلخل في رجلي يسمعون غنة الخلخل في رجلي يسمعون غنة الخلخل في رجلي يدخلوك السجن ويعذبوا قلبي يدخلوك السجن ويعذبوا قلبي يدخلوك السجن ويعذبوا قلبي بس السجن الغجل ولعب عيب أهلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيت ست بنات والسبعة قصدي لقيت ست بنات والسبعة قصدي غمت العشر على صدري قلت لي عودا يا فتى لا يشوفون أهلي قلت لي عودا يا فتى لا يشوفون أهلي يدخلوك السجن ويعذبوا قلبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مدت بعد العشاء والناس ما تدري مدت بعد العشاء والناس ما تدري شفت بنت الملوك على سطوح تجري شفت بنت الملوك على سطوح تجري غمت غمة العشر على صدري Para finalizar, vamos a escuchar algo desde Siria. Antes me quiero despedir y les invito a encontrarnos el día viernes a las 17 horas. Sus comentarios y opiniones nos pueden hacer llegar a idencuentros@gmail.com. Como les decía, nos vamos a despedir escuchando desde Siria a Gaida. Ella nació en Damasco, por hoy está radicada en Nueva York. Su padre le impulsó a que se dedicase a la música, tomando mucho de la base de la música folclórica de su país natal, Siria. Del álbum Indulgencia Levantina, Gaida nos interpreta Gayev.